CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Adriana D'Ambrosio, que está haciendo los controles técnicos. Ponen muy cerca las horas de, teniendo tantas horas el día, de reuniones de los ministros, ¿no? A las 10 de la mañana finalmente va a ser Cetelich quien se reúna con el futuro ministro de Transporte y Obras Públicas y con el subsecretario, Olaizola, Juan José Olaizola. Este es el subsecretario. Porque ustedes saben que Rossi está convaleciente, pero la reunión se va a hacer igual. Y a las 11 está lo de Ministerio de Vivienda. Y por lo general las reuniones demoran entre 2 horas y media, salvo la de Economía, que fue muy rápida ayer. Entonces te da, por más que estén muy cerca, te dan para ir a una y elegir la que más te parece que puede en este generar conflicto. Y me parece que en este sentido la que más problemas podría llegar a traer sería la del Ministerio de Vivienda, más allá que en la de Transporte y Obras Públicas se pueden estar hablando de algunos temas como el Ferrocarril Central, que también son temas interesantes, pero las ponen muy cerca una de otras, la verdad, y es muy complejo para la cobertura. En lo que tiene que ver a la información, vamos a comenzar con información que tiene que ver con el ámbito legislativo, porque en los descuentos ya, más allá de que se pueda hacer esta reunión o no vinculada al tema del pedido del sector citrícola, la Cámara de Diputados terminó de aprobar lo que Senado ya lo había hecho, que son cambios a la inclusión financiera. Hasta último momento se siguen haciendo cambios en la inclusión financiera y bancarización. Habrá que ver dentro de la ley de emergencia, sabemos que viene el quitarle la obligatoriedad a la ley de inclusión financiera y bancarización, pero todavía no sabemos con qué alcance, si solamente se trata de salarios, si en este caso abarca otros elementos. Creo que si se trata solo de salario, igual va a trastocar esto que se aprobó, porque en realidad lo que se aprobó fue no introducir todavía, en enero del año que viene, sino en enero del 2021, lo vinculado a la inclusión financiera, a los tickets alimentación que son pagados por parte de algunas empresas como parte del salario. Y tampoco el tema de elegir dónde cobrar por parte del trabajador, es en este caso hacer efectivo los mismos, no darle todavía esa libertad. Pero me parece que eso sí es muy probable que cuando caiga la obligatoriedad de la inclusión financiera puede terminar cayendo esto. Obviamente que deberá pasar por la negociación entre los empresarios y los propios trabajadores. Ticket alimentación como parte del salario, lamentablemente, se han pagado desde mucho antes de que saliera la inclusión financiera o bancarización. Vamos a escuchar a Alfredo Basti, que se retira del Parlamento Nacional, como ustedes saben, no se presentó para ser candidato al Poder Legislativo esta vez, y que daba cuenta en lo que él consideró una de sus últimas apariciones legislativas del proyecto y de las modificaciones que se establecen en torno justamente a esta inclusión financiera vinculada a las tickets alimentación. De fecha, de respecto de disposiciones que tienen que ver con el pago a través de tickets de alimentación que están regulados en la ley de inclusión financiera. Son dos artículos que se sustituye la fecha de entrada en vigencia. El primero de ellos, el artículo primero de este proyecto de ley, que sustituye el artículo 24 de la ley original de inclusión financiera en la redacción dada por la última modificación de diciembre de 2018, la ley 19.732, establecía que el no cobro por parte de las instituciones financieras que otorgaban este tipo de prestaciones, el no cobro a las empresas que depositaban los fondos para que sus funcionarios, sus empleados, pudieran hacer uso de los tickets para alimentación. Estaba previsto en una serie de menciones de qué fecha de de este tipo de operaciones que iban a tener que ser gratuitas, en particular en el artículo 19 se establecía que para los tickets de alimentación el no cobro referido regirá a partir del 1 de enero del 2020. En este proyecto de ley que estamos analizando se pasa ese plazo al 1 de enero de 2021. O sea, se otorga un año más a las empresas que otorgan este tipo de forma de pago, en este caso a través de los tickets de alimentación en especie, a los efectos de poder adaptarse a esta nueva característica que tiene lo dispuesto en esta ley. En su momento cuando se aprobó, uno de los fundamentos de aprobar esto es porque esta forma de pago de parte del salario tenía un costo muy superior al que regía con el tema de las tarjetas de débito, por ejemplo, que es lo que mayoritariamente cobran los funcionarios, los trabajadores que están incluidos en el sistema. Entonces, lo que este artículo de este proyecto de ley hace es prorrogar la gratuidad de la intervención de las instituciones, bancos o instituciones de emisión de dinero electrónico, de no cobrar sobre estos servicios a las empresas que lo contratan con ellos, de enero de 2020 a enero de 2021. Ahí tenían la palabra entonces del diputado Alfredo Asti. Pasando a temas que tienen que ver con la salud, Susana Cabrera del Instituto de vinculado a las enfermedades de transmisión sexual realizó un análisis sobre las proyecciones y las metas que aún no se han alcanzado vinculadas a sobre todo temas como el VIH-SIDA, pero que también tiene que ver con otro tipo de enfermedades como puede ser también la sífilis. Y sobre todo lo que tiene que ver al trabajo en la búsqueda de el no contagio del virus del VIH de la mamá hacia el bebé. Una de las cosas que se descubrió es que justamente amamantando a ese niño era que se transmitía el virus. En la medida que se han tomado una serie de herramientas, se han hecho estudios y avanzado en el tema, se ha podido generar que esos niños finalmente no tengan el virus en sangre, aun cuando sus hermanas, su madre sí lo tienen. Vamos a escuchar lo que decía la doctora Susana Cabrera. La situación que desde hace un tiempo se viene observando, y son los niños que adquieren la infección por lactancia materna. Entonces, ¿cuál es esta situación? Son mujeres que cursaron su embarazo con VIH negativo, se les hizo la prueba, pero adquieren la infección de VIH después del parto, meses después, pero están amamantando. Entonces, y ahí hay un alto riesgo de transmisión de la infección al niño. Y esto venimos observando que todos los años tenemos uno, dos, hasta tres niños hemos tenido que han adquirido la infección presumiblemente por lactancia. Incluso niños de 4 o 5 años, o sea, madres o mujeres que vienen a controlarse un siguiente embarazo, se hace el VIH y es positivo y hay que ir a estudiar a los niños anteriores y allí aparece algún dato. La siguiente. ¿Por qué pasa eso? Ahí no se ve muy bien. Esto es mujeres que cursaron el embarazo con VIH negativo. Eso quiere decir que en algún momento estuvieron expuestas a una persona con VIH y adquirieron la infección. Y eso, para transmitirse al niño, puede ocurrir o durante el embarazo o durante la lactancia. La siguiente. Entonces, ¿qué es lo que vimos? ¿Qué es lo que nos está faltando? Y esto es importante, me parece que es un mensaje clave. Nos está faltando involucrar a las parejas sexuales, a los varones, parejas de estas mujeres. ¿Y de qué manera hemos empezado a trabajar? En el año 2018, el ministro firmó esta resolución, esta ordenanza ministerial que establece que la prueba de VIH y la de sífilis se le debe ofrecer a las parejas de la mujer embarazada durante el control del embarazo. No solo a la mujer que ya tiene el VIH positivo, a ver si el compañero es positivo. No. A las 40.000 mujeres que cursan un embarazo en Uruguay por año y que se les hace la prueba de VIH, hay que ofrecer la prueba a su pareja. Y esto es muy importante, porque si nosotros detectamos el VIH positivo en la pareja, vamos a poder actuar antes de que se produzca una transmisión durante el embarazo o durante la lactancia. Y la otra intervención que se definió es que el año pasado actualizamos las guías de tratamiento antirretroviral y se definió hacer profilaxis preexposición a estas mujeres que son ellas negativas, pero su pareja es positiva. Entonces van a estar expuestas. Entonces en esas mujeres se hace durante el embarazo y durante la lactancia, ella es negativa, la pastilla que se utiliza para la profilaxis preexposición. Previene que adquiera la infección desde una pareja positiva. La siguiente. Entonces, esto es un poco para, no voy a detenerme, esto es lo que fue la planificación en base a objetivos sanitarios nacionales, hubo una planificación, se definieron qué áreas intervenir, de qué manera, y las acciones que un poco fue lo que les fui contando ahora. Pero, y contarles que dentro de estas áreas de intervención, una cosa que para nosotros nos pareció siempre sumamente importante, a nosotros digo del Ministerio, como Ministerio, y nosotros le voy a mostrar cómo lo aplicamos en el programa, que es tener capacidad de monitoreo y evaluación. O sea, poder medir lo que estamos haciendo. ¿Qué resultado nos da lo que estamos haciendo? La siguiente. Nosotros desde este tema lo hicimos a través de auditorías. Se definió también a través de una ordenanza la obligatoriedad de que se auditara todas las historias clínicas de aquellas mujeres que habían cursado su embarazo con sífilis o VIH, y eso se hacía anualmente en cada prestador. El prestador era el encargado de hacer la auditoría y mandar la información al ministerio. Eso nos permitió cosas muy importantes. Nosotros tenemos aproximadamente unas entre 300 y 400 auditorías por año de sífilis y de VIH. Tenemos unas 100, 120 auditorías por año de VIH. Eso nos permitió ver, revisar el proceso asistencial y ver dónde estaban los problemas, dónde estaban las fallas, qué falló. Esta mujer viene a su primer control con 25, 24, 28 semanas de embarazo y no se le hizo una prueba rápida de VIH. Esa era la indicación. Ahí está la falla. Se perdieron oportunidades. Y eso generar un análisis y una devolución a los prestadores, porque eso es lo que permite mejorar los procesos asistenciales. Poder devolver esa información y analizar las brechas. Eso generó también que identificáramos a dónde teníamos que ir a trabajar para hacer capacitaciones y para un poco ver cuáles eran los problemas locales. Entonces, es interesante, me parece que como metodología, saber que los procesos se deben monitorear, se deben auditar y se debe hacer una mejora de esos procesos a través de la información que sea objetiva. 10 de la mañana, entonces, Ministerio de Transporte y Obras Públicas hace transición. 11 de la mañana, Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, transición. Y 11 y media, transición del CODICEN, Wilson Neto y Robert Silva, en la Avenida del Libertador. Siguen, no existe la tarde, se ve, todo de mañana. Seguimos con la información, en este caso tiene que ver con el embajador brasilero ante el Mercosur, Bruno Watt, que hizo un análisis sobre el tema políticas de frontera, no tanto desde el punto de vista de comercial, sino más del tema de seguridad. Por lo menos hay algunos convenios dentro de los que son los países del Mercosur, según planteó aquí en la sede del Parlasur, vinculados a, por ejemplo, hay un procedimiento policial, la persecución de la policía brasilera va tras el delincuente, se mete en la frontera paraguaya, pasa hacia el Paraguay, y bajo este permiso esos policías pueden continuar en territorio paraguayo persiguiendo a este delincuente y atrapándolo. Uno de los ejemplos que se daba en relación justamente a la actividad policial transfronteriza a partir justamente del acuerdo del Mercosur, según indicaba el embajador brasileño Bruno Watt. Medidas de gran interés para la ciudadanía. Avanzamos en un acuerdo sobre localidades fronterizas, que es muy significativo para las poblaciones que viven en las regiones de frontera, que prevé acceso facilitado a servicios públicos de los dos lados de la frontera, sea salud, sea seguridad. Y recalco también el acuerdo de cooperación policial entre en áreas de frontera también, que también tiene una gran importancia en el tema de la seguridad y permite que la las autoridades policiales cooperen entre sí, incluso algo que es muy novedoso en nuestra región, permite a las fuerzas policiales que entren a otro país cuando hay una situación de persecución por razones criminales, policiales. Así que es un avance importante. Y no puedo dejar de mencionar también un plan de acción para la plataforma digital para la solución de disputas de consumidor. En Brasil tiene una experiencia muy importante con una plataforma digital informática que permite, que facilita cuando los consumidores tienen una disputa con una empresa y se está tratando de armonizar eso entre Mercosur. Tenemos aquí un gran especialista en el tema, un gran promotor del tema, en la persona del diputado Cerruso Mano. No me voy a extender más, pero quería dar unos elementos para mostrar que el Mercosur sigue vital, sigue avanzando, sigue con energía. Estamos en un buen momento y siempre avanzando en estas tres dimensiones que mencioné al inicio. La dimensión internacional es muy importante. En ese sentido, creo que tiene una gran significación el encuentro de hoy con los representantes de la República Popular de China. El frente de la economía y del comercio dentro del bloque, que siempre necesita una atención y siempre está sujeto a mejoras, y esto estamos trabajando de forma muy sistemática en ese sentido. Y finalmente, pero no menos importante, los intereses de los ciudadanos. Porque sin esa dimensión, el Mercosur pierde una parte importante de su legitimidad. Y hoy es una gran satisfacción poder constatar, y creo que para la Sur es la evidencia más obvia de eso, que el Mercosur tiene una gran legitimidad popular en nuestros países. O sea, es una idea que ganó mucho apoyo, muchos hinchas, y eso nos da una gran satisfacción. Ahí tenía la palabra entonces del representante a nivel de la Embajada de Brasil vinculado al ámbito del Mercosur. Pasando a otros temas, y en este caso al área económica, se realizó la transición bilateral entre la ministra designada en economía, Azucena Arbeleche, y el ministro actuante, Danilo Astori. Fue de las reuniones que menos duró, y no fue porque fuera satisfactoria rápidamente, sino todo lo contrario. Arbeleche insistió con que se le sigue negando información, sobre todo en torno al tema de cuáles son las razones por las cuales no aumentan las tarifas en las empresas públicas, los números, los datos. Y por otra parte, manifestó que Astori parece estar muy preocupado como analista económico de la situación de esa área del país, pero se olvida que es quien está conduciendo el barco y que además de estar preocupado y hacer análisis, tendría que estar también planteando soluciones y llevándolas adelante. Arbeleche también marcó que muy probablemente, si las tarifas no aumentan en enero, van a aumentar en marzo, cuando ella esté en el ministerio. Pero ella considera que ese aumento no va a ser un aumento, por lo tanto no estaría violando lo que era la campaña electoral o la promesa electoral. Es complicado de entender, porque un aumento es un aumento, por más que se diga que ese aumento tal vez se tenía que haber hecho en enero, no lo tendrían que haber hecho ellos. Si hacen un aumento, finalmente, más allá de que esté marcado por el tema de la inflación, seguramente desde las otras tiendas, desde Frente Amplio, se dirá, bueno, pero nosotros también aumentábamos por debajo del IPC. Pero vamos a escuchar lo que decía un Arbeleche, que en algún momento se le preguntó, ¿usted está molesta? Y dijo, molesta tal vez no es la palabra, pero sí parecía bastante enojada con que pida una información que no se le está dando. Sí, bueno, las duraciones son A un intercambio de información, fue una reunión protocolar, muy directo a la información, en donde se nos entregó nuevamente la carpeta que fue entregada con información hace unos días en la Torre Ejecutiva. ¿Ustedes habían solicitado información adicional, sobre todo porque trascendió que no le conformaban algunos datos, en particular en lo referido al déficit fiscal? ¿Cómo se abordó ese tema? La solicitud que hicimos nosotros de información adicional se refería a las tarifas públicas, a cuál era el motivo por el cual se había resuelto no corregir las tarifas públicas de acuerdo a los costos. Esa información fue enviada hace unos días. Nosotros en la reunión de hoy aclaramos que esa información no era suficiente y en particular nos preocupa la situación de caja con la que terminan las empresas públicas. Sobre esos datos se va a seguir avanzando. ¿En qué situación termina justamente la caja de las empresas públicas? Eso es lo que nosotros le estamos preguntando al gobierno actual. Por lo que han visto, ¿cuál es el estado más delicado? ¿Perdón? Por lo que han visto, ¿cuál de las empresas es la que tiene estado más delicado? Es que no tenemos la información en este momento. Arbeliche, eso es lo que estamos solicitando. Señor, en su momento, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto dijo que no había ninguna empresa pública que tuviera grado de compromiso alguno respecto a su futuro, ni inmediato ni inmediato. Nosotros estamos solicitando información de las empresas públicas para entender cuál es el motivo por el cual se resuelve no acordar las tarifas públicas de acuerdo a sus costos. Esa información no la hemos tenido. ¿Y el gobierno, ante esta falta, justamente ustedes entienden, de una información que no basta, hoy quedó en enviar más información, en ser más detallado? Quedó claro que no teníamos la información que se refiere a la caja de las empresas públicas, con lo cual el contador Álvaro García tomó nota y esperamos que se envíe esa información en las próximas semanas. No haber aumentado las tarifas, ¿cómo afectarán la gestión financiera del próximo gobierno? Esa es información que estamos solicitando, cuál es la proyección financiera que hay con respecto a las empresas públicas y con respecto a la administración central. Esperamos tener más información en las próximas semanas. ¿El ahorro de los 900 millones de dólares podría ser mayor, sabiendo que no van a subir las tarifas, por ejemplo? El ahorro de los 900 millones de dólares va por el lado de los gastos y no está relacionado con el aumento de las tarifas públicas. Nosotros solicitamos información para entender la lógica y porque entendemos que los costos de las empresas públicas deben reflejarse en las tarifas de las empresas públicas. Sobre los 250 millones de dólares para la conectividad Tacuarembó, Salto de UTE, ¿se preguntó algo sobre el tema de fideicomiso o no? No se abordó ningún tema en particular, salvo aquellos temas que se referían a la solicitud de datos, que básicamente fue el tema de las empresas públicas, pero insisto, sobre todo, nos preocupa la proyección de caja de las empresas públicas. ¿Y quedó alguna fecha prevista para otra reunión? No, quedamos que enviábamos formalmente, nosotros como equipo de transición tenemos un email institucional y quedamos que íbamos a enviarle esa solicitud de datos en este correo institucional. ¿Hay fecha para tener justamente esos datos que están pidiendo? No hemos establecido una fecha. ¿Pero tienen una fecha límite? ¿Manejan ustedes una fecha límite para poder hacer números de cara a lo que se viene? Estamos en contacto con las autoridades y esperamos que en los próximos días tener una respuesta. ¿Van a tener una oficina de transición aquí o como ha pasado en otros ministerios? No hemos solicitado. Nosotros venimos trabajando en lo que es la sede del sector Todos, que ya no es más del sector Todos, sino que es del gobierno de la coalición, y nosotros básicamente, el equipo de economía, tenemos nuestras oficinas, como bien pueden saber, porque muchos de ustedes están visitándonos todos los días. Al presentar el gabinete, el presidente dijo que los compromisos de campaña se respetaban. Eso, se puede inducir, significa que no va a haber aumento de tarifas, porque ese era uno de los compromisos de campaña. ¿Cómo puede reiterar ese compromiso si no tienen información del estado de las empresas públicas? Los compromisos de campaña son compromisos y por lo tanto se respetan. Nosotros nos referimos al aumento de las tarifas públicas o a la devolución que tienen que tener las tarifas públicas en relación a que las tarifas públicas no pueden ser un instrumento de recaudación. Las tarifas públicas no pueden aumentar para que el gobierno recaude más dinero. Eso es lo que hemos dicho a lo largo de la campaña y lo seguimos insistiendo. Esto es diferente a lo que se refiere a que las tarifas tienen que reflejar los costos. Y este punto lo hemos dejado bien claro en las dos reuniones que hemos mantenido con el gobierno en este momento. O sea que el gobierno electo entiende que si ajusta por costos las tarifas en marzo, no se incumple el compromiso de campaña. Por supuesto que no. Por supuesto que entendemos que son elementos absolutamente distintos. ¿Arbeláez, esta situación la tiene molesta a usted y a su equipo? No sé si la palabra es molesta o no sé si lo que corresponde es molesta. Sí me preocupa algunas actitudes de parte del gobierno y me preocupa que los números siguen estando de forma negativa, en particular el tema fiscal. Más allá de las correcciones que se pueden hacer de registro, estamos con un déficit fiscal en el entorno al 5% del producto y eso realmente me preocupa. Ahí está, usted dice más allá de las cifras. ¿Quiere decir que en el gobierno electo se maneja una cifra que es diferente a la que ha difundido el gobierno oficialmente? Nosotros no tenemos información, reitero, acá lo que hay que entender es que nosotros intentamos con toda la información pública y con todos los cálculos que nosotros podemos hacer, intentamos tener la mejor foto de la realidad, pero nosotros vamos hasta determinado punto. Nosotros no tenemos un número diferente, pero el número que hoy es conocido por todos los uruguayos no es un número bueno, es un número, nos estamos refiriendo al déficit fiscal, un déficit fiscal en el entorno del 5% del producto es un número que hay que atacar en el sentido que hay que mejorar, hay que reducir. Y ahí insisto con nuestro compromiso que la mejora de ese resultado fiscal tiene que ir por una mayor eficiencia de parte del gobierno. Bien. ¿Cómo será el crecimiento del PBI en este tercer trimestre del año? Los datos del tercer trimestre indican que hay una leve recuperación de la actividad, pero seguimos con una situación muy deprimida de la economía y con un problema en el empleo, que es lo más importante, muy relevante. Por lo cual, esos son los problemas que hay que abordar y entendemos que para abordar esos problemas tenemos que corregir en primer lugar lo fiscal. Y hay la insistencia en que tenemos que tener una mejora fiscal. Y en ese marco, ¿cómo observa que el ministro de Economía haya planteado que nunca hubo tanto crecimiento consecutivo como en los últimos 17 años? El ministro de Economía puede hacer los comentarios que le parezca. En la mañana de hoy él enunciaba una cantidad de problemas y desafíos que tiene la economía uruguaya, pareciendo que no, él no estaba a cargo del barco en todo este tiempo. Creo que además de manifestar las preocupaciones, acá lo que hay que hacerse es ocuparse de los problemas que tenemos en la economía. Muchas gracias. Ahí tenían la palabra entonces de Arbeláez. Tras la pausa vamos a escuchar a Álvaro García. Álvaro García dice que esto se trata de la transición, no de un cogobierno. Las decisiones las tomamos hasta el 29 de febrero nosotros. Vuelve a insistir con que las tarifas no se van a tocar y que los números que pide Arbeláez en algún momento van a aparecer. Dice que se los va a dar, pero esto lo ha reiterado muchas veces en reuniones, no solamente con Arbeláez, sino también con Álvaro Delgado, y siguen sin aparecer, parece, según lo que dice Arbeláez, los números que ella pide. Pero vamos a escuchar lo que decía Álvaro García, vocero del gobierno, en relación justamente a la transición. Sí, bueno, las duraciones son relativas, se trataron todos los temas que entendimos ambas partes de tratar, fue una reunión muy cordial, una reunión en el tono de lo que viene siendo esta transición, y bueno, es la primera vinculada con equipo económico. Hubo presencia por parte del gobierno electo de los jerarcas que van a estar en el Ministerio de Economía, en el Banco Central y en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y también de nuestra parte con presencias similares, con algunos asesores y otras personas que van a ocupar lugares de importancia. Y allí, de alguna manera, este fue el puntapié inicial de este proceso. Ya había habido alguna reunión previa que me había tocado a mí, pero como coordinador general, y como dijimos, en el proceso de transición, lo que se está haciendo ahora es el trabajo más bilateral. Por lo tanto, en los próximos días, ya quedamos con el economista contador Isaac Alfi para tener nuestra propia reunión en la transición de la Oficina de Planeamiento. ¿Se puede resumir qué detalle, qué información brindó hoy el gobierno al gobierno electo? No, la información es la misma básicamente que fue presentada el otro día, con algunas copias más y bueno, con como decía anteriormente, este tipo de reuniones es un puntapié inicial, ya quedaron más los equipos mano a mano. Y es lo que habíamos dicho anteriormente, de que ahora en esta etapa iba a correr más las relaciones bilaterales, ya con un gabinete designado de manera completa por el gobierno electo. García, había trascendido que al gobierno electo no le convencieron algunos datos, en particular algunos números vinculados con el déficit fiscal. ¿Hoy se pidió ampliación o aclaración de esos datos? Bueno, nosotros estamos en un proceso de transición, como dijimos, transición no es cogobierno, y sí lo que está abierta es toda la información, ¿verdad? Se pidieron algunos datos más y así van a ser brindados en función de la información que entregamos la otra vez, y hoy se nos solicitó algún agregado básicamente referido a la disponibilidad de las empresas públicas. No hay ningún problema, va a ser entregado. Por ejemplo, ALFI sostiene que el déficit fiscal es mayor al que el gobierno ha difundido. Bueno, no se trató ese tema en esta reunión. Es un tema típico del Ministerio de Economía y Finanzas, y el Ministerio ya ha hecho, inclusive en una intervención esta mañana del ministro, afirmaciones con respecto a este tema. Respecto a las transferencias de las intendencias, que ha avanzado mucho en este último tiempo, ¿se ha planteado el gobierno electo la posibilidad de seguir con este tipo de medidas? Bueno, no hemos tenido la reunión todavía vinculada a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, pero cuando la tengamos brindaremos la información y eventualmente intercambiaremos información sobre eso, pero son decisiones soberanas hasta el 29 de febrero de nuestro gobierno y a partir del 1 de marzo del gobierno que entra. En esta reunión directamente no hubo ningún intercambio, como lo decía anteriormente el colega, sobre temas puntuales, así el caso del déficit fiscal, datos que por ahí no comparte el futuro gobierno, ¿no hubo un intercambio directo? No hubo intercambio con referencia a ningún tema concreto, sí al tema de que estamos para el intercambio de información. Y respecto, por ejemplo, a temas de la casa desordenada o el planteo de empezar con auditorías de manera muy rápida en algunos lugares, ¿esto estuvo sobre la mesa? Tampoco estuvo planteado en esta reunión. Muy bien. Ahí tenían la palabra de Álvaro García. Uruguay sigue, en este caso, haciendo modificaciones en torno al tema Fonplata. Fonplata que ha tenido este fondo vinculado a la cuenca del Río de la Plata, sobre todo una presencia muy importante en Bolivia, con su sede central. No sé en qué condiciones estará después de la situación política que atraviesa ese país. Y hace muy poco tiempo abrieron una oficina en Uruguay, en una oficina que le cedió el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en la propia sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Porque tiene que ver con muchas obras de infraestructura que Uruguay está realizando. Y bueno, el tema del cambio del capital también accionario generó que en la Cámara de Diputados se hicieran aprobaciones. Silvio Ríos, el representante de Frente Amplio, fue miembro informante. De la República Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. En la ciudad de Buenos Aires, en el año 74. Nuestro país aprobó el convenio constitutivo de Fonplata a través del decreto ley del 6 de mayo del 75. Por lo tanto, Uruguay es miembro desde hace más de 4 décadas y posee una participación del 11% del total del capital accionario de la institución. El convenio constitutivo capitalizó a Fonplata en 100 millones de dólares que se ampliaron posteriormente a 200 millones. Desde el comienzo de sus actividades, Fonplata ha otorgado a nuestro país 19 préstamos por un monto total de 472.373.116 dólares y 3 cooperaciones técnicas por un monto de 488.600 dólares. En los últimos años, los gobernadores de fondo acordaron iniciar un proceso de reforma institucional, coincidiendo en la necesidad de otorgar al organismo un nuevo modelo de gestión institucional, incluyendo, entre otros aspectos, la creación del cargo del presidente ejecutivo. Nos vamos, Adriana D'Ambrosio en la audio compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho, pausa y sigue Mañanas de Radio.